Juan capítulo 1, el verso 14. A la voz de tres. 1, 2, 3. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Amén. Padre, en esta hora quiero pedirte que bendigas tu palabra que vamos a escuchar en este día. Y al terminar de oírla, Señor, asombrados podamos contentar y alabarte a ti por el hecho de Dios haciéndose carne, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada vida que hoy está aquí, que tu Espíritu Santo obre, que los demonios huyan ante tu presencia, oh Dios Santo, y que tengamos el corazón dispuesto, podamos estar despiertos para oír tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Tome asiento, tenga la voz. Mejor así. Hermanos, estamos hablando bajo el tema rescatando la Navidad. Vamos a hablar hoy nuevamente acerca de la encarnación de Cristo. Hace 8 días estuvimos dedicados a definir la encarnación, ¿verdad? El hecho maravilloso, glorioso, sublime, precioso de Dios revistiéndose de humanidad, bendito sea su nombre, para, entre otras cosas, venir a salvar a la humanidad. Gloria a Dios. Amén. Luego empezamos a hablar algo sobre la importancia. ¿Por qué teníamos que hablar de este tema, cierto? Un tema básicamente doctrinal, teológico, cierto. Y dijimos que teníamos que hablar de esto porque esto era un fundamento del cristianismo. Sin encarnación no hay cristianismo, amado hermano. Si Cristo no es hombre y Dios, al mismo tiempo, tiene las dos naturalezas, el cristianismo no existe. Y por eso tenemos que meditar sobre esto y aprender sobre esto. Y además porque hay personas que atacan esta verdad, ¿cierto? Y quieren hacernos creer que esto no es así, que es mentira, que son cuentitos, que son mitos, fábulas. Pero estamos viendo por la palabra que es real, que es verdadero. Que eso es la base, las bases de nuestra fe. Y también y sobre todo queríamos hablar de esto porque esto es Navidad, ¿verdad? Navidad no es el énfasis en los adornos, el árbol, el pesebre, la novena, la comida, los regalos, la juerga y todas esas cosas, sino que Navidad, sobre todo, es dedicarnos a contemplar y a meditar sobre el misterio de Dios haciéndose carne, contemplar la grandeza, la misericordia y el amor que debió haber tenido, que tiene nuestro Dios para permitir que su Hijo se haga carne, ¿verdad? Y habite entre nosotros, como hemos leído en el texto. Y terminamos hablando acerca de la eternidad, porque puede confundirse uno pensando que Cristo empezó su existencia en Belén, y que ahí yo, y que de ahí para adelante. No, pero vimos que él ya era antes de Moisés, amén, hermano, y que era antes de Abraham, y que era antes de la creación, y que es más, es antes de la creación, porque él es eterno, amén. Al igual que Dios, no tuvo principio ni fin, amén. Alábelo esta mañana por eso. Este es nuestro Señor. Hoy vamos a contemplar otros dos aspectos de la encarnación. El uno tiene que ver con las profecías y el otro tiene que ver con el hecho mismo de la encarnación, ¿verdad? Con respecto a las profecías, vamos a decir que una de las razones por las que nosotros sabemos que la Biblia es un libro diferente, que no es un libro común y corriente, una de las razones por las que sabemos que la palabra, la Biblia, la palabra santa, inalterable, infalible, inerante de Dios, es por las profecías cumplidas, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia, usted pone a estudiar las profecías, se da cuenta que la Biblia profetizó imperios, reyes, siglos antes de que estos aparecieran. Y esa es una de las pruebas que este libro es un libro especial, ¿verdad? Una de las tantísimas profecías o a las que se refiere la Escritura es al mismo Mesías, al mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Hay alrededor de 300 profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Que si usted tomara uno de los versículos y los pusiera aparte, casi que tendría otro evangelio ahí, casi que tendría una descripción completa, detallada de la vida de Cristo Jesús, ¿cierto? Tenemos aquí, vamos a ver hoy, tres profecías que se dirigen exactamente al hecho de la encarnación, ¿verdad? La primera de ellas la vamos a encontrar en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas, el capítulo 5, el verso 2. Vaya prontamente. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Es una profecía maravillosa. Nos va a hablar del Mesías, del Señor de Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando lee el versículo, usted se da cuenta que habla del Señor de Israel, y ese es un título para el Mesías. Él es el Señor de Israel, y eso es un título para el Mesías. Pero no solo nos dice eso, sino que bien nos dice el lugar donde ese Mesías Salvador había de nacer. Capítulo 5, verso 2, dice claramente que él nacería en Belén Efrata, ¿cierto? Ahí nacería Cristo. Ahora, nosotros ya conocemos la historia. Usted lee el Evangelio de Mateo y se da cuenta, hermano, y el Evangelio de Lucas, y se da cuenta que Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, nació exactamente en Belén Efrata. Ahora, lo impresionante de esto es que Miqueas dice esto 700 años antes de que apareciera Cristo Jesús en la escena humana. 700 años antes él está diciendo, el Mesías nacerá en Belén, en Belén, allá de Judá, en Belén de Judá. Alaban a Dios, hermano, por eso. Alaban a Dios por eso. Mateo capítulo 2, versículo 1, y se cumple esa profecía. Ahora, comprenda también, comprenda al mismo tiempo, que aquí no nos está hablando de cualquier ser humano. El final del versículo 2 dice que los orígenes de este Mesías son desde el principio. Y nos habla y nos dice desde los días de la eternidad. O sea que ese ser, ese Mesías, iba a ser eterno. Y ese ser eterno que iban a ser en Belén de Judá. ¿Cuánto lo daban? Den un aplauso al Señor esta mañana. Fuerte ese aplauso para el Señor. Fuerte ese aplauso. Alabamos. Luego la otra profecía que tenemos es Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. ¿Dicen amén? Ok. Dice allí, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Muy bien. Segunda profecía. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Tiene un doble cumplimiento para el tiempo, el contexto histórico específico en el que está hablando el profeta, que es al rey Acaz. El rey Acaz va a recibir una señal de Dios, y era que una joven, una muchacha, iba a tener un bebé, y esa sería la señal para él que Dios le iba a librar de los enemigos suyos, de los enemigos de Judá, que lo iba a leer, ¿verdad? Pero tiene una doble cumplimiento. No solo se cumplió aquí en Isaías capítulo 7, verso 14, sino que luego el Espíritu Santo mismo nos muestra que también fue cumplida esta profecía en el Mesías Salvador. Va conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, verso 23. Y vale como el Espíritu Santo le aplica esa profecía a Cristo. En realidad, el que estaba hablando Isaías era de Jesús, era del mismo Mesías. 1, 23. Vamos a leer desde el 22, cuando dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el Espíritu Santo, dice, en Cristo se cumple esa profecía. De quien estaba hablando en verdad Isaías, si era de aquel bebé que nacería en el tiempo de Acaz, Pero también Isaías, por el Espíritu Santo, está hablando de Cristo, profetizando que Él nacería de una virgen, tal como sucedió. Amén. Es un hecho de fe, es un fundamento de fe, que Cristo nació sin necesidad de intervención de una relación sexual allí. Amén. Ese es un milagro. Algunos incluso dicen que al nacer no nació como un niño natural, sino que nació como una especie de cesárea espiritual. Porque quieren sostener el hecho de que María era virgen. Ya sabe de dónde viene eso, ¿no? Entonces, si María rompía el himen, entonces ya no era virgen. Entonces, por eso Jesús no nació parto natural, sino que nació como una cesárea espiritual. Eso sale de los romanos, ¿verdad? La religión católica romana. Ellos dicen, pero eso no es verdad, eso no tiene ninguna cierre en la Biblia. Lo que sí sabemos es que el poder del Espíritu Santo vino sobre María como una sombra, y ella entonces quedó encinta esperando el bebé Jesús, el Mesías de Nazaret. Hermano, eso nos dice que nacería de una virgen y que el nombre de ese muchacho sería Dios con nosotros, que es uno de los propósitos de su venida, que veremos después. Esta es la segunda profecía que se cumple, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo con posterioridad dijo esto Isaías? Muchos siglos antes de Cristo. Estaba hablando de la manera en que iba a nacer el Mesías. La última profecía que veremos aquí ahora está en Isaías capítulo 9, el verso 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Y 7. ¿Amén? ¿Ubicada está? ¿Ubicado? Amén. Dice, porque un niño nos ha nacido. Subraye la frase niño. Se va a dar cuenta al leer el pasaje que este no es cualquier niño, ¿verdad? Ya se lo voy a explicar, pero por ahora leámoslo. Dice, un hijo se es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado del imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, para restaurar y consolidarlo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Note, cierra la puerta. Nota que eso no es un niño común y corriente. Un niño no sentado, ¿verdad? Y no es un niño común y corriente. ¿Por qué lo sabemos? Número uno, nos habla del principado sobre hombro. ¿Qué es el principado? Este niño sería un gobernante, nos habla de gobierno, nos habla de soberanía. Nos habla de la potestad que tendrá este niño para gobernar. ¿Amén? Número dos, nos habla de admirable, nos dicen. Llamará su nombre, y se llamará su nombre admirable. Ahora recuerden que hace 8 días hablamos de esto. Cuando los papás de Sansón, Manoa y su esposa, le preguntaron al ángel, aquel que se les apareció, ¿cuál era su nombre? El ángel les dijo, no preguntaran por su nombre, porque su nombre era un nombre admirable. ¿Verdad? De ahí conocimos y sabemos entonces que aquel ángel era Cristo, preexistente, manifestando ya a los papás de Sansón, a los padres de Sansón. Pero aquí vuelve a decirnos que ese niño tendrá un nombre, es decir, tendrá un carácter, ese carácter será admirable, será consejero. Luego nos dice Dios fuerte, ¿ven? Ese niño será Dios, y ese niño será fuerte, nos habla del poder de Dios. La palabra fuerte ahí también se puede decir como héroe. El Señor es nuestro héroe. Él es nuestro superhéroe. No es Thor. No es el Capitán América. No es Yu-Gi-Oh! No. Es Cristo nuestro héroe. Amén. Es nuestro superhéroe. Y luego, no solo nos habla de su poder al mencionar lo que ese niño es Dios fuerte, sino que luego nos habla de Padre Eterno. Es decir, no Padre en el sentido de Dios Padre, sino Padre en relación con el pueblo de Israel. Pero el hecho de Eterno, ese niño que iba a nacer, iba a ser un niño que aunque iba a nacer, iba a ser Eterno. Y por último nos habla allí del Príncipe de Paz, ¿cierto? Príncipe de Paz. Nos habla de que cuando Cristo reine en su totalidad, su reinado será de paz. ¿Y cuándo sucederá eso? Allá al final de los tiempos vendrá Cristo a reinar, ¿verdad? Y habrá un reinado de paz sobre la tierra. ¿Cuándo lo anhelan? ¿Cuándo lo esperan? Ahí está. Pero el verso 7 nos lo deja bien claro. y nos dice que ese niño se va a sentar en el trono de David para ser rey por siempre. Eso se refería al Mesías. A David se le dio la promesa de que de sus descendientes habría un rey que sería para siempre. Y el verso 7 nos dice que ese niño iba a ser ese Mesías que iba a reinar para siempre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aquí tenemos tres profecías que nos muestran, en primer lugar, y aquí, en primer lugar, nos muestra que la palabra de Dios es cierta. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. La palabra de Dios es certera. La palabra de Dios es verdad. Profetizó la venida del Mesías la primera vez y el Mesías vino, hermano. Pero usted sabe que la venida del Mesías también está profetizada por segunda vez. Y así como se cumplió su primera venida, volverá Él por nosotros, por su iglesia. ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le alaban? Él volverá por nosotros, bendito sea su nombre. Amén. Ahora, vamos a dedicarnos al hecho de la encarnación. Lucas capítulo 2. Vamos a examinar la historia, el momento de la encarnación, cuando Él nace. Es obvio que esa encarnación se dio fue engendrado. Pero vamos a dedicarnos hoy a hablar de cuando Él nace. Lucas 2, 1 al 10. Lucas capítulo 2, ubícase por favor. Amén. Lucas capítulo 2, verso 1 al 20, ¿ya lo tienen? Lucas capítulo 2, verso 1 al 20. Lo primero que uno ve al estudiar el hecho de la encarnación, el plan de Dios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1, perdón, al 6. Por aquel día salió un edicto de parte de César Augusto, el emperador de Roma, para que hiciera un censo de toda la tierra habitada. Este primer censo se hizo cuando Cirenio gobernaba Siria. Y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, la ciudad de David, la cual se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, quien estaba desposada de y encinta. Y aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Mire lo que le digo. Aquí hay un plan de Dios. Gálatas 4:4, anótelo al margen. Dice que Cristo vino en el momento exacto. No llegó antes ni después. En el momento donde estaba el plan de Dios establecido, ahí llegó Cristo. Y ve como una serie de personajes y de sucesos confluyen para que el plan de Dios se dé. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esto no fue un accidente, esto fue una casualidad. Esto era algo que Dios tenía planeado desde antes de la función del mundo. Y para que se cumpliera, utilizó a personas que ni siquiera cristianas eran. El emperador Augusto César no era cristiano, pero Dios lo estaba usando. ¿Cómo lo usó? Puso en él la intención y el hecho de hacer un censo en aquella tierra. Porque a través de ese censo era que José y María se iban a mover de Nazaret a Belén para que la profecía se cumpliera y el Mesías naciera allí, exactamente en Belén de Judá. Esto nos revela algo maravilloso de Dios, y es su bendita soberanía. Dios tiene un plan, los planes de Dios se cumplen y Él usa los acontecimientos, las personas, como fichas de ajedrez para que su plan se lleve a cabo. ¿Me hago entender? Así lo hace el Señor. Dios tenía un plan. Y el Mesías nació como fruto del plan gestado desde antes de la eternidad. Un plan gestado para salvar a toda la humanidad del pecado. Eso es lo primero que vemos. Ahora, en segundo lugar, vemos la humildad del evento. El verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, cuando llegan allí a Belén, por el plan de Dios también, eso no fue una casualidad, el plan, el propósito de Dios, buscaron en un hotel, buscaron en una casa, buscaron aquí, buscaron allí, y no se halló un lugar donde José y María pudieran tener a su bebé. Solo se halló un establo. Y ahí en el establo, incómodo, en medio del olor de un establo, en medio de la incomodidad, de la humildad y de la sencillez de ese establo, allí nace el Hijo de Dios. ¿Se lo puede imaginar eso? No vino a nacer en un pasillo. Si Dios hubiera querido, hubiera hecho que todo confluyera para que él naciera en el Palacio Augusto César, en la casa del gobernador, en la casa de un rico entre algodones. Pero Dios quería, y todo fue planeado precisamente para que el Hijo de Dios naciera en un pesebre, para enseñarnos humildad, para enseñarnos sencillez. Si Él, el Hijo de Dios, hizo eso y vivió de tal manera, ¿qué estamos nosotros esperando entonces? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Este es el verso que borra los de la prosperidad, esos que solo se la pasan predicando prosperidad y que Dios es rico y millonario y que soy un hijo del rey y que me merezco los mejores carros y las mejores casas. Porque cuando uno le dice, ¿y entonces por qué Jesús nació en un pesebre? Para ellos mejor que hubiera nacido en el Palacio Augusto César. Claro, ahí tendrían más para seguirle sacando plata a la gente. Pero como él nació en un NPC, no vino aquí a hacerse rico ni a buscar plata. Vino a lo que vino, a salvar a la humanidad. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Ahora, ¿cuándo nació Cristo? Hace 8 días le dije que Cristo no nació el 25 de diciembre. Ahorita dije esto y una hermana por ahí hizo... ¡Oh! Hizo una cara, usted le hubiera visto que no me reí de puro respeto, sinceramente. Pero usted le hubiera visto la cara cuando abrió los ojos y abrió la boca y dijo, ¿no? No, no nació el 25 y 5. ¿Por qué? Mira el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Dice, había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturnas sobre su rebaño. Este pasaje solo nos dice que no nació en diciembre. Porque en diciembre es invierno. Allá. Y de ninguna manera hubieran pastores afuera de intemperie en invierno los pastores se resguardaban con sus ganados y pasaban las noches a cubierta con ellos, pero aquí dice que estaban ahí a la intemperie. Entonces ya sabe usted, Jesús no nació en diciembre. Pero ¿cómo eres de charro, pastor? ¿Cómo nos roba la Navidad esa manera? Pensó que él había nacido el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, y aquí abrió más los ojos la hermana, es el día del Dios Sol, no el día en que Cristo nació. ¿Ay, de dónde sale eso? Allá los romanos esos, los romanos, juntaron la fiesta del Dios Sol con el nacimiento de Cristo para cristianizar a los paganos. Pero él no nació en eso. Ese día celebraban la fiesta del Dios Sol. Venga, ahí. Y no nació el primero después de Cristo. Cualquiera dice, ¿cuándo nació Cristo? Pues eso es fácil. El primero después de Cristo, ¿no? Por allá hubo una gente que se confundió, yo no sé, mezclaron calendario. Yo no sé qué fue lo que pasó en realidad. Pero en realidad, usted lo busca, Cristo nació el 6 antes de Cristo. ¿Lo alaba? Si uno diga, hace 2012 años cuando vino Cristo, no, porque no fue hace 2012 años, fue hace 2018 años que vino Cristo. Ay, aquí se aprende de todo, ¿sí? Ahora, otro dato ahí, es lo que dice ahí, que versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo unigénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Dicen amén? Amén. Veamos, ¿ah? Veamos. ¿Ah? Lea, a ver, lea, que por eso resulta en los testigos de Jehová usted, lea, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Dice unigénito? Primogénito. Primogénito quiere decir primer hijo, o sea, tuvo más. Y aquí uno, me acuerdo un hermano así, el hermano, vino impresionado, llevaba como unos 6 meses viniendo a la iglesia, y vino impresionado, así. Me dijo, pastor, necesito preguntarle una cosa, pero preocupado venía. Dice, ¿qué pasó, hermano? Estuve hablando con un hermano y él me asegura que María tuvo más hijos. ¿Usted en qué anda? Yo dije, pero usted, claro que tuvo más hijos. Me dijo, ¿sí? Me dijo, no puede ser. Yo dije, sí, venga, leemos. Y le mostré. Dice la Biblia que María tuvo más hijos. O sea, que Jesús tuvo hermano. Entonces usted pregunta a un católico y le dice, y entonces ahí cuando dice que los hermanos de Jesús, dice, es que esos son primos. Hermano, y aunque entre primo y primo más me arrimo, eso no es igual que los hermanos. ¿Cierto? Hace poco el padre Llano, ¿usted sabe quién es el padre Llano? Escribe columnas los domingos en El Tiempo. Y es que escribe columnas así, de tipo espiritual, religioso. Y él escribió una columna, donde él decía ahí, que ya los católicos tenían cara atrás la idea de que María fue virgen y que Jesús no tuvo hermanos. Que era claro y evidente en el Evangelio que Jesús había tenido más hermanos. Y que eso no desvalorizaba el hecho del Evangelio ni de María, porque tener hacer el amor dentro del matrimonio no era pecado, y tener una familia no lo desvalorizaba uno, sino que antes lo dignificaba uno. Escribió el viejito. Se le vinieron encima esos jesuitas. Pues esos jesuitas son malos. ¿Y quién sabe qué le dije? Pero una de las cosas que tenemos clara es que le prohibieron volver a escribir columnas en El Tiempo, y él llevaba como 30 años escribiendo columnas en El Tiempo. Que se retiraran de ahí, y le dijeron que tenía que escribir una columna donde se retractara lo que había dicho. Y pues el viejito escribió su columna retractándose de lo que había dicho. Por decir la verdad. Eso es un hecho verídico y real. María fue virgen en el hecho de que no tuvo una relación sexual para concebir a Jesús. Pero María tuvo más hijos. Y por ende tuvo relaciones sexuales. Y eso no es pecado ni es malo. La gente que tiene más hijos que Dios, pues. ¡No, señor! Sí tuvo más hijos. Oiga, este pensamiento de la humildad es importante. Y que usted pensara en eso en esta época. Porque es como una despilfarra. Si se las quiere dar de lo que no es y quiere inventar cosas que no es. Recuerde que Navidad es humildad. En la Navidad se nos dio una lección de sencillez y de humildad que los hijos de Dios tenemos que seguir. Está usted todo achantado ahí, yo no tengo para regalos, para una comidita, yo no tengo, ¡vaya, madure! Navidad no es eso. Navidad es esto que le estoy diciendo. Amén. Luego dice, verso 8, ya lo leímos, ahora lea el 8, bueno, léalo, dice. Había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Y aquí, que se presentó ante ellos un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. El ángel les dijo, dejad de temer, que os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora lea, verso 16 al 18. Fueron a toda prisa y encontraron juntamente a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Y después de verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron quedaron atónitos de que los pastores les contaban. Alábenlo, aleluya. Aquí usted ve una cosa. La Navidad es anuncio. Anuncio. Estaban los pastores ahí buenamente. Cuando de repente, ¡pum! Un ángel se apareció. Y pues claro, ellos se metieron en el susto de su vida. ¡Ay, de por Dios, de parte de Dios, de parte del diablo! Claro, hermano, porque a cualquiera que se le aparece un ángel, va a asustar. Porque no es que eso no pasa, eso es algo sobrenatural, no natural. Así que el día que se le aparezca un ángel y usted se asuste, no diga, no, porque me asusté, eso es del diablo. No, todo no asusta. El pobre Juan cuando le apareció, ¿qué le pasó allá en Apocalipsis? Ya le iba a Apocalipsis, ¿qué le pasó al pobre Juan? Cayó ahí desmayado. Se le apareció y le ¡pum! del susto, hermano, de que le aparece uno Jesús. ¿Eh? Y mira, ¿qué fue lo primero que le dijo el ángel a María cuando se le apareció a anunciarle? No te, ¿por qué que le dice no temas? Porque ella se asustó. Así sería el brinco que me dio que... El ángel le dice, todo bien, no temas. No te paniques. Deja el show. Entonces María ya se tranquilizó. Sí, y igual le pasó aquí a los pastores, se metieron en el susto de su vida, hermano. Y entonces el ángel le dice, todo bien, no temas. Y le dice, les tengo una buena noticia. Porque esto es una buena noticia. Hoy, en Belén, la ciudad de David, ha nacido el Mesías bendito. Alaba. ¿Usted se alegra? Uy, sí, ¿cómo se te nota esa alegría? Muy felices. Hermano, y los ángeles, sino los pastores, salieron a correr a lo que les daban en las patas. Y corrieron, y cuando llegaron, lo primero que salió ahí fue el burro. Al parecer, llegó el burro. Y venía el buey. ¿Dicen amén? ¿Sí? ¿Ya no confían en mí o qué? Digan amén, digan algo. Digan no, digan amén, digan... No, porque ahí no había buen burro, ¿sí o no? Ahí no dice. Eso lo inventó la gente para hacer su pecera y sus cosas. Sí, pero ahí no hay ni buey ni burro. ¿Qué tal que hubiera un camello? Pero no hay con el camello en el pesebre. Ahí dice que encontraron al niño. Ahí estaba el niño. ¿Usted se imagina eso? Oye, hermano, Dios. Ahí en el pesebre. ¿Y qué les quedó por hacer? Lo que uno hace cuando tiene una buena noticia y quiere que todos la sepan. Ir y contársela a todo el que se le atravesó. Dice verso 16 al 18, ¿verdad? Que después de verlo salieron y empezaron a contarle a todo el mundo de Jesús. Los pastores fueron los primeros evangelistas. Los primeros misioneros fueron estos pastorcitos, hermanos. Y eso es Navidad. Navidad para nosotros es proclamación. Para los hijos de Dios es proclamación. Usted tiene que hablar de Cristo. Ayer salí por ahí a comprar un regalo. Y iba caminando. Y había un tipo ahí en una esquina. Y me pasó un papel. Entonces yo dije, esto es de los brujos. Eso que uno va por la calle y le pasan. Entonces yo cogí lo metí. Cuando fui a correr, era el tipo que da las conferencias de Gnosis aquí abajo. Partiendo literatura de él. Yo me fui pensando ahí de ahí para abajo. Yo dije, imagínate, esta gente no descansa y nosotros ya dimos vacaciones a los ministerios en la iglesia. Que ya no va a haber escuela musical, que ya no va a haber oración. Y esa gente está repartiendo y haciendo y deshaciendo. Esta no es una época de vacaciones cristianas. Seguimos siendo cristianos. Amén. Y siempre que se nos dé la oportunidad seguimos hablando de eso. Amén. Amén. Por ejemplo, ahí en su conjunto van a hacer la novena y le dicen, al de la casa 30 le toca novena el 18. Y usted dice, novena, le tengo su novena, o yo, le tiene su novena. ¿Oye? Y cuando usted le toca la novena, usted lo que hace es abrir la Biblia y parar delante de todos sus vecinos y decirle que Navidad es saber que Cristo nació en un pesebre, pero que también quieren hacer en el corazón de ellos. No va a ponerle ya Dios te salve reina más de manera y si no le dice Dios te salve como se lo dice. Te vaya lágrimas ya pues señora abogada vuestra. No, el niño del descanso es de él. Llegué para allá la luz eléctrica. Llegué para allá la luz eléctrica. No, hermano. Usted tiene que hablar de Cristo. Yo. El 24 cuando esté allá con su familia. Que vamos a rezar la novena, que usted, con todo respeto, se queda ahí. No, no, porque yo soy sacrosanto evangélico. Yo no estoy aquí con los idólatras. No, quédese ahí con respeto. Y cuando terminen, usted dice, ahora yo quiero hablar. Y usted abre su Biblia y dice, Cristo nació hace 2000 y tantos de años, hermano. ¿Para qué? Para nacer en su corazón. Él quiere darle el infierno a usted. Y le daña la Navidad. Claro, lo sacan a perder, ¿sí? Y que usted vaya para el infierno en Navidad, que le digan eso. ¿Ah? Todos los brochos se van al infierno, dice usted, y todos con la ¡ay, no! Que todos los que bailan son hijos del diablo. No. Pero hay que hablar de Cristo. Porque eso es Navidad. Los hijos de Dios vivimos la Navidad distinta. Y una de las cosas que hacemos es no callarnos y seguir hablando de nuestro Señor. Amén. Aún en Navidad. No hay vacaciones, oye. Olvídese de eso. Y por último, el verso 14. El verso 14 dice, el 13 dice, de repente apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en lo más alto y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles alejaron de ellos para irse al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros, vayamos ahora mismo hasta bien y veamos lo que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Entonces estaba el ángel ahí diciéndole, nació, y de repente se le apareció todo el combo atrás, todo el combo. Un ejército de ángeles se apareció, y los ángeles cantaban, adoraban. Usted sabe que los ángeles, algunos de ellos, ¿verdad?, alaban al Señor día y noche, ese es todo su servicio, cantar las grandezas de Dios, cantar de la gloria de Dios, de día. Y acá aparecieron los ángeles. ¿Y qué cantaban los ángeles? Los ángeles decían, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Que haya alabanza, que haya alabanza en Navidad. La Navidad para nosotros, los cristianos, es fruto de contemplar lo glorioso de la encarnación. Estamos asombrados y fruto de ese asombro adoramos y alabamos a nuestro Señor. Navidad es tiempo de alabanza, pero no la alabanza del ron de vinola. Me gusta, no. ¿Cuál es la otra que canta esa época? Ay, no, ninguno, ¿verdad? No. ¿Quién va a decir? Los 50. Y esa es toda la alabanza que la gente da a Dios en esta época. No. Eso no alaba a Dios, eso no glorifica a Dios. Alaba a Dios y glorifica a Dios. Asombrado de la misericordia, el poder, la bondad de nuestro Señor al hacerse hombre, adoramos a nuestro Señor. Amén. Esa es la Navidad. ¿Oyó? Así que si usted, no, hermano, que yo quiero dar regalos, de regalos, hasta el pastor le puede. No, hermano, que yo quiero el 24 irme de mi familia. Vaya, ponte su familia. Pero recuerde que usted es cristiano, que usted es un hijo de Dios y que usted no puede vivir estas fiestas igual que las vive todo el mundo. Usted es distinto, usted es distinta, usted es diferente porque Cristo ha nacido en su corazón. Y usted es distinto por eso. Oye, hermano, hablando de ángeles que cantan, quiero contarle algo que pasó en la iglesia que nos tiene impresionados. ¿Cuánto viene miércoles? Ellos fueron los que tuvieron la bendición. Oye, hermano, el miércoles cantaron los hermanos de la alabanza y yo pasé a predicar. Y mientras estaba leyendo el texto base del sermón, una voz cantó por este bafle, una voz de mujer cantó por este bafle. Y entonces, cuando yo oí que cantaron, yo pensé que eran las bellezas de la alabanza, sí. Yo me quedé callado. Me quedé callado. Y yo volteé a mirar. ¿Qué era lo? Sí, un interrumpe. Voy a predicar. Y cuando volteé, ellas estaban peor de perplejas. Estaban mirando para todos lados. Miraban esto, miraban eso, miraban todo. Porque ellas no eran las que estaban cantando. Yo me quedé claro. Y me pasó lo de los pastores con el ángel. Yo me quedé impresionado. Yo dije, ¿y esto? Entonces, me reí. Cuando iba a empezar a leer otra vez, cantó de nuevo. Aquí por este bajo. Okay. Bueno, yo no sé dónde cantó, pero la voz se oyó, fue la cosa. Aquí habíamos 40 personas y pueden dar fe de que fue así, que nadie aquí cantó, nada estaba conectado para nada. Y yo como María me fui para mi casa guardando cosas en mi corazón, pensándolas. Y cuando iba por el camino me acordé y dije, ¿verdad que yo grabo todo? O todas las prédicas. Eso está grabado. Y llegué a la casa y lo puse. Y ahí se oye, hermano. Dos veces. ¿Quiere oírlo? ¿Los que no lo oyeron? ¿Sí? No, no va a creer que es el diablo ahora, ¿no? Bueno, ponele cuidado. Vamos a ponerle de. ¿Va a tocar que lo oigan otro día? ¿Por qué? No, no se puede. Muévele el cacharro. A ver. No. Ese fue el ángel. El ron de vinola. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos. ¿No se puede escuchar? Apágalo. No, mientras oramos. Bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente. Después de eso, tenemos entonces que la venida de Jesús fue profetizada. Amén. Muchos siglos antes de que él apareciera. Y que así como fue profetizada su primera venida y se cumplió, usted nunca dude que su segunda venida, que ya fue profetizada, también se va a cumplir. En segundo lugar, quiero dejarle en su corazón el hecho de que está bien que estamos en Navidad y que difícilmente nos vamos a desprender totalmente de lo que pasa en esta época. Pero lo que sí es cierto y es verdad, míreme, es que usted y yo tenemos que vivir esta época de manera diferente, que nosotros somos distintos. Porque somos hijos de Dios. No se espera de usted que ande borracho por ahí, o que ande bailando, o que ande en juergas y pensando como un hombre materialista, una mujer materialista. Se espera de usted que viva esta vida en la humildad, en el anuncio y en la alabanza basado en el asombro de la contemplación del misterio de Jesús haciéndose hombre. Amén, hermano. Incline su rostro para que oremos. Padre, te damos gracias. Piense sobre lo que es la Navidad para usted. Piense sobre hasta el día de hoy cómo ha estado viviendo esta época. Mira lo que está haciendo. Gracias, Padre. Medita sobre su vida y lo que ha hecho. Está está viviendo este tiempo de manera materialista, superflua, superficial. Este es un tiempo especial, pero también lo viviremos de manera especial. Muy despacio, colóquese sobre sus pies, levante sus brazos. Vamos a adorar a Jesús. Junto a tus pies, no se regula. Señor, gracias Padre, quiero que abras tu boca, en tus propias palabras le adores a Él esta mañana. Quiero que de lo que te sale de tu corazón le digas en este momento. Si crees que Cristo es digno de tu alabanza, déjate llevar por el río de oración que sale de este lugar. Y adóralo, adóralo, adóralo, no le pidas nada, adóralo. Engrandece su nombre en tu oración, aleluya. Bendice su presencia. Contempla al niño del pesebre, aleluya. Contempla a Jesús hecho hombre. Y si Él te impresiona, glorifícate. Si Él te impresiona, exáltale. Si Él te impresiona, honrale hoy, aleluya. Tú viniste esta mañana. Tú viniste esta mañana aquí a este lugar. Para el cristiano Navidad es adoración. Para el cristiano Navidad es alabanza. Para el cristiano Navidad es asombro, asombro. Es estar maravillado de Él. Decirle le amo en oración. Junto a tus pies, tu voz atraviesa.